son del monte, en su entraña celestial, pura sangre los cantores, de su grito sideral. Ay, quilla madre que incitas a iniciarme en el ritual, fumando de tu espesura, elevándome al la muerte ríe de quien teme al más allá, impecable consejera, para mí siempre serás. Aborigen ese grito que hoy no llamará verdad, aferrándose a la vida, nunca lo podrán callar. Para poder ser yo mismo, muchos días he cruzado, espinosos sin sabores del camino por andar. Corazón, cruza la línea cuando te sientas vibrar, solo verás en mis ojos que el viaje va a comenzar. Corazón del monte, en mi entraña celestial, cuando canto chacareras, intento otra realidad. Aborigen es el grito que hoy nos llama.